De todas las mujeres que he tenido, tú eres la que más me ha comprendido. De todas las mujeres que he tenido, tú eres la que más me ha comprendido. Me ayudas a olvidar lo mal vivido, me sirves como nadie me ha servido. Me ayudas a olvidar lo mal vivido, me sirves como nadie me ha servido. Me amas aunque sabes mi pasado, no te fijas de lo poco que te he dado. Me amas aunque sabes mi pasado, no te fijas de lo poco que te he dado. Nos peleamos y tampoco me has dejado, porque tú eres el amor que yo he buscado. Nos peleamos y tampoco me has dejado, porque tú eres el amor que yo he buscado. También sufres cuando yo estoy sufriendo, y lloras y me ves que estoy llorando. También sufres cuando yo estoy sufriendo, y lloras y me ves que estoy llorando. Tú gozas cuando yo me estoy gozando, y juntos nuestro amor vamos logrando. Tú gozas cuando yo me estoy gozando, y juntos nuestro amor vamos logrando.